Ha comenzado el Día del Niño en Villa Yardino, el Día de las Infancias, el Día de los Niños y las Niñas. Bueno, le podemos dar muchos nombres para que la gente no se ofenda. Uno de los organizadores, o el organizador principal, es Ezequiel Gervasoni, de Deportes del Pueblo. Bueno, ese, felicitaciones por lo que se está dando. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, un día espectacular, aparte el clima nos ha favorecido, así que estamos contentos pasando este gran Día de la Niñez. Bueno, acá veo que están las chicas pintando la cara, la gente de Ibiza con los cortes, la sala cuna con las burbujas, bueno, las chicas repartiendo las medialunas, hay mucha gente colaborando. Mucha gente colaborando, como decís vos, Ale, hay varias instituciones presentes, como está el Club Cabu presente también haciendo unos juegos, Jardín de Punilla, que es el grupo scout de acá de la zona, haciendo unas actividades también para los chicos, muchas instituciones, el grupo de Newcom, que me han estado ayudando en toda la semana, estoy muy agradecido a ellos y no quería faltar y olvidarme y decirlo. Lástima que no pueda venir Jorge Soria, el intendente, que está con otras actividades, justo su primer día, pero bueno, seguramente después le contaremos lo bien que fue y le mostraremos las fotos. Sí, una lástima, está pasando por un problemita de salud también, y unas actividades, pero también se le ha sumado un problema de salud, pero está bien. Así que bueno, como decís vos, pero muchos de los funcionarios están presentes, estamos casi todos, para que esto salga bien. Recordar que ante la situación económica malísima y todo lo que nos está pasando, esto vuelve a ser un éxito, la gente del pueblo apuesta, el privado que tiene un manguito más lo suma para que nosotros podamos estar acá disfrutando también. Así es, Ale, gracias al privado que estamos haciendo este evento también, porque han ayudado muchísimo, no solo con regalos y sorpresas que no han dado para sortear, sino también colaborando de otras formas, como ayudándome a mover algunos objetos, bueno, con transporte. La verdad es que si tengo que nombrar solo la ayuda que he recibido, estaríamos mucho charlando, pero lo importante es que está saliendo todo muy bien y el beneficiado es el importante, que es el niño, el beneficiado, que es lo más importante en este día. Sí, y las infancias tienen que disfrutar, por más de que a nosotros como papás no nos esté yendo bien, ellos tienen que venir y acompañarlos, a traerlos aquí, aunque por ejemplo la mía tiene 12 años, ya no es más niña, porque ya está grandota, pero está acá también con sus amigas, así que lo más lindo es poder pasar este evento en familia. Ale, como decís vos sabés que vi muchos preadolescentes presentes, que ya no son niños, como decís, pero vinieron a pasar un día lindo en familia y también se están divirtiendo. Bueno, a seguir disfrutando y muchas gracias por el esfuerzo. Gracias a vos, Ale, porque siempre estás también en cada uno de los eventos que realizo, estás presente y es importante que la gente se entere de todo lo que estamos trabajando y haciendo en conjunto con esta nueva gestión. Así que bueno, saludos a todos, Ale, y un gran abrazo para vos.